me está pasando. Creo que me estoy enamorando. Todo pasó inesperadamente. Te miré sentada, muy bella y sonriente, en un lugar donde yo nunca había ido. No sabía que para ti ese lugar era prohibido. ¿Fue coincidencia o suerte lo que pasó? ¿O si el conocerte el destino así lo dictó? Tú le has dado cuerda a mi durmiente corazón. Y de nuevo como un reloj su ticaje empezó. Porque el amor en mí ha vuelto a renacer. Y al conocerte me enteré que en la vida siempre hay amor. Porque el amor al fin de nuevo me llegó. Nos hará felices a los dos. Porque en la vida siempre hay amor. Miraba hacia arriba, hacia la luna y a las estrellas. Una noche tierna de luna llena. Tu sombra reflejo de tu piel morena y la belleza que llevas dentro, no solo por fuera. No sé por qué el destino nuestros caminos cruzó. Si tengo que esperarme para darte mi amor, habrá una razón por la que te conocí hoy. Quizás porque mañana viviremos felices juntos los dos. Porque el amor entre nosotros estalla. Hoy y siempre hay que recordar que en la vida siempre hay amor. Porque el amor solo a ti te quiero amar. Y en tus ojos yo miré y recordé que en la vida siempre hay amor. Porque el amor, tu mirada me bastará para recordar que siempre hay amor.